vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este jueves, pisando el final del año 2022. Y asomándonos al año 2023 que nos plantea inmensos desafíos y tremendas responsabilidades. Pero bueno, en este fin de año se aceleran cosas, ¿no? Decíamos, ayer comentábamos lo que fue la votación en general en el Senado de la reforma de la seguridad social. Decíamos que avanza la concreción de este modelo, de este proyecto de la derecha al servicio y a las órdenes del capital financiero. Veíamos también las expresiones de falsas oposiciones, ¿no? Donde leíamos algunas críticas al tema de la SAFAP, pero no al sistema de la SAFAP, sino a las formas que se adopta ahora, la generalización del aporte a la FAP o de la obligación de todo el mundo de meterse de darle la plata al sistema financiero. Y decía y pensaba al mismo tiempo, haciendo un repaso de lo que había hablado ayer, qué importancia entre todas las expresiones que hubieron en rechazo a esta reforma, con distintos grados de profundización en el rechazo y de cosas que se rechazan, porque hay un llamado general a rechazar la reforma, pero sin ir a fondo en qué se cuestiona, o la movida que hacen los bancarios, concretamente contra la SAFAP, es un tema que sin duda los afecta, pero qué importancia la presencia del Mondes en como la alternativa real de confrontación con este modelo. Y algunos pueden decir, che, pero nos tenemos que ser más. Sí, claro que tenemos que ser más. Hay que trabajar para ser más. La importancia es la existencia. La importancia es que estuvo el Mondes, que estuvo la propuesta de decir, no, esto en absoluto, estamos en contra de toda esta reforma y tenemos una alternativa, cosa que todo el mundo calla. Pero hablando también de las cuestiones de este final de año, el gobierno, sin duda apurado por las circunstancias de una crisis muy grave en la interna del gobierno. Fíjense en que para que Cabildo le votara los distintos aspectos de la reforma tuvieron que darle 50 leyes de los que ellos exigen y piden. En medio del enchastre de los astesianos, del tema de Merced, en todo esto, el gobierno ha salido rápidamente a buscar a anunciar cosas que intenten amortiguar tanto golpe. Ayer veíamos la inauguración de complejos de viviendas para jubilados, 15 viviendas en un lugar, 12 en otra, 15 viviendas en Montevideo, ¿no? Y creo que fueron 20 en una ciudad del interior. Y sigo sin comprender cómo los complejos de vivienda de los jubilados se construyen con tres pisos y sin ascensor. A ver, un poquito de razonamiento. Si estás dándole vivienda a un jubilado, es una persona que ya tiene determinada edad y que en muchos casos puede tener problemas de movilidad o dificultades. Si quieren que la gente haga ejercicio, pongan un gimnasio. Pero entre otras cosas, con bombos y platillos, la ministra de Vivienda y todo el gobierno anuncia la rebaja del interés de los préstamos para vivienda social del 5,5 creo que era, al histórico 2%. Recordemos cuándo se subió el interés de los préstamos de vivienda social del 2% al 5,5%. Fue durante el gobierno de Mujica. Fue en los gobiernos progresistas. Ese reclamo tan fuerte de cooperativismo y vivienda de volver al 2%, creo que a veces obviaba, por lo menos en algunas expresiones de la dirigencia, por qué y quiénes habían subido el interés de los préstamos para vivienda social. Como casi nunca se dice quién rebajó a la mitad el aporte patronal al BPS, ¿no? Porque eso, no, vamos a levantar el aporte patronal, pero ¿quién lo bajó? Hay responsables. Resulta ser que esta buenísima noticia, anunciada con bombos y platillos y sin mucha explicación, solo abarca a aquellas cooperativas que han sido buenas pagadoras, que han pagado religiosamente. O sea, la mayoría, seguramente, de las cooperativas no van a ser beneficiarias de esta rebaja. Porque en este Uruguay de la rebaja salarial, en este Uruguay de la crisis, en este Uruguay en donde los más ricos son cada día más ricos y el trabajo cada día es más incierto, y bueno, se anunció la suba del salario real, Dios mío, cada día más lejos de recuperar todo lo que se ha perdido. Entonces, es como un anuncio altisonante, pero muy lejos de la realidad. Yo pregunto, ¿no habrá que decir con fuerza cuánta gente queda fuera de este beneficio? Y repasando en la historia de la lucha que hemos dado, nos reencontramos con una iniciativa que la Unidad Popular tuvo en la rendición de cuentas del año 2018, de una pelea que fuimos dando desde la Comisión de Vivienda desde que ingresamos, pero lo plasmamos como una iniciativa, como una propuesta para la rendición de cuentas del 2018. ¿Qué proponíamos en ese momento? ¿Qué proponíamos en ese momento? Volver al 2% en los préstamos para vivienda social para todas las cooperativas. Pero no solo proponíamos volver al 2%. Proponíamos que lo que los cooperativistas habían pagado de más desde el 2008 al 2018 durante 10 años se tomara como pago a cuenta para amortizar la deuda que cada cooperativa tenía con el banco. Esta sí una iniciativa seria que apuntaba a beneficiar directamente a los cooperativistas, a los trabajadores, a los que se les hace cuesta arriba cada mes pagar la cuota de la cooperativa. Hay una diferencia abismal. El problema es que la pregunta que nos hacíamos cuando leíamos esto y repasábamos esto, ¿cuántos cooperativistas se enteraron de esta iniciativa? ¿Cuántos la supieron? Porque ¿saben qué? En algunos lugares, en algunos espacios, en algunos niveles, tal vez en lo más alto de la dirección de algunas organizaciones sociales, no todo se difunde de la misma manera. No todo se difunde y se hace a conocer a la gente de la misma manera. Como pasó con la ley de riego, como pasa ahora con la reforma de la seguridad social, como pasó en esa instancia donde la iniciativa de la Unidad Popular estuvo en el debate, no tuvo los votos de nadie, ni de los que estaban en el gobierno ni en la oposición, pero ya estaba esta iniciativa bien distinta a la que hoy el gobierno plantea con bombos y platillos. Es parte de la historia, pero también es parte de la historia de la que tenemos que sacar enseñanzas, porque si valdrá la pena tener a la izquierda verdadera en todos los espacios de lucha, pero también en el Parlamento. Y aprendiendo de nuestros errores, cada iniciativa que se tome tendrá que ser llevada al seno y al corazón de la gente, salteándonos barreras y las barreras formales. A veces por respetar mucho algunas barreras formales queda sin llegar al destinatario real de esa información y de esa iniciativa. Pero bueno, los desafíos de lo que se nos viene. Primero, el abrazo a todos los compañeros, porque hoy me toca la última audición de este año. A todos los compañeros, a los compañeros del 26, de la Unidad Popular, a todos los compañeros de las distintas organizaciones sociales, políticas, con las que hemos compartido distintas luchas. Este año 2022 fue un año de recuperación de espacios de militancia, de iniciativa, de volver a la calle. Nos falta mucho, nos falta mucho. En este año que arranca el 2023, tenemos inmensos desafíos y tremendas responsabilidades, como decíamos al principio. Este pueblo necesita urgentemente una expresión clara de la izquierda verdadera, de un proyecto de confrontación con la política neoliberal que saquea a los trabajadores, que sigue depredando el medio ambiente y los recursos naturales, que entrega cada día más nuestra soberanía. Es hora de gritar con fuerza que precisamos la reforma agraria, que necesitamos nacionalizar las industrias estratégicas, que tenemos que avanzar en la reforma de la educación, pero al servicio de los intereses populares, que tenemos que tirar abajo esta reforma de la seguridad social nefasta e instalar un sistema de seguridad social que sea herramienta de distribución de la riqueza y borrar del mapa de nuestra tierra el sistema perverso de la SAFAP. Inmensos desafíos, tremendas responsabilidades. Y lo que nos toca como organización política, compañeras, compañeros que nos están escuchando, precisamos reconstruir, fortalecer todos los espacios de organización y de funcionamiento político. Hay que revitalizar la vida política en cada lugar en donde estemos. Hay que fortalecer la organización, porque sin organización no hay lucha. Son importantes las redes, son importantes todos los espacios que existan de la propaganda, de la difusión, pero solo la organización de trabajador con trabajador, de gente, de persona con persona, de estudiantes, de jubilados, solo la organización nos permite avanzar en la lucha. Tenemos que construir más unidad, fortalecer la unidad popular y ampliar los niveles de unidad con todas las fuerzas que se sientan comprometidas con reivindicar y reinstalar las ideas de la izquierda en el debate y en la lucha política. Vamos a tener que dejar el alma junto a todas las fuerzas y organizaciones sociales, barriales, sindicales, en el fortalecimiento del movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Única organización global, digo, porque también, ahí hay sindicatos, ahí hay agrupaciones sindicales, hay fuerzas políticas, que realmente confronta con esta reforma. Creemos que se viene un tiempo de lucha, pero también un tiempo de avance. Y si somos capaces de vencer el desánimo, de recuperar la alegría, de compartir la lucha con nuestros hermanos, de recuperar la confianza en que es posible vencer. Ah, si recuperamos además lo mejor de nuestra historia, la que nos viene de las luchas desde Artigas hasta aquí, con ejemplos inmensos de compañeros heroicos que dieron hasta su vida por construir la felicidad de nuestro pueblo. Si recuperamos ese espíritu, esa fuerza y esa convicción, no tengo dudas que el 2023 va a ser un año de organización, de lucha, de avances y de victorias. Que tengan un muy buen fin de año junto con la familia, con los amigos, con los compañeros. Un apretado abrazo y nos reencontramos el año que viene, como siempre, hermanados en la lucha.